¿Qué es la minería a cielo abierto? Debajo de nuestras montañas, cerros y laderas, existen minerales valorados desde hace mucho tiempo, como el oro, el zinc y la plata, con los que se construyen joyas, anillos y otros adornos y utensilios. Tradicionalmente, para extraer esta riqueza se hacían agujeros en la tierra, túneles, para llegar a sacarlos, pero hoy, con el avance tecnológico, se consiguió que se pudieran perforar y demoler con maquinaria pesada hasta cerros enteros. Encima de nuestras montañas, cerros y laderas están nuestras comunidades. Vivimos con nuestras familias, cultivamos nuestra comida. Pero desde 1992, bajo el mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari, se iniciaron reformas en las leyes que permitirían la extracción de minerales sin tomar en cuenta a las comunidades, favoreciendo el enriquecimiento de grandes empresas, legalizando el saqueo de nuestro medio ambiente y nuestro territorio. Casi el 30% de todo el territorio mexicano se encuentra en la actualidad concesionado a grandes empresas, que en cualquier momento podrían entrar a sacar el mineral. El estado de Guerrero y varios de nuestros cerros de la región de la montaña se encuentran dentro de estos planes, y a cambio de nuestras tierras tan solo podemos esperar que nos ofrezcan algún mal empleo temporal y una muy pequeña parte de lo que ellos ganarían, destruyendo la mayor parte de nuestro entorno natural y nuestra forma de vida. ¿Qué daños produce la minería en las comunidades? Destrucción del terreno. El proceso de minería conlleva la entrada de maquinaria pesada que destruiría nuestros caminos. Además, el proceso necesita de la tala masiva de árboles y la explosión de cerros, dejando el terreno inservible para el cultivo. Aproximadamente se necesitan 6 toneladas de piedra demolida para fabricar un sencillo anillo. Uso y contaminación del agua. La minera podrá utilizar el agua antes que las comunidades, gastando aproximadamente 200.000 litros diarios. Una minera consume en 2 horas la misma cantidad de agua que una familia indígena o campesina consumiría en 20 años. El resto del agua, si queda, será contaminada por los procesos químicos necesarios para la extracción del mineral, causando numerosas enfermedades en nuestras familias y animales. Daños sociales. La destrucción del entorno termina con nuestras formas de vida. Además, provocan división en el seno de las comunidades. Para ello, intentan comprar por unos pocos pesos a pobladores y autoridades o les ofrecen empleos y ganancias que luego resultan ser falsas. A los que no se dejan comprar los amenazan, llegando a veces a atentar contra su vida. ¿Cómo podemos frenar estos proyectos? Son ya varios los ejemplos, en México y en otros países de América Latina, donde los pueblos se han organizado para luchar por sus derechos. Los derechos de los pueblos estaban ya antes que las leyes, y son las formas de vida y organización que cada comunidad practica desde hace miles de años. En varios convenios internacionales, como el 169 de la OIT o la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas de la ONU, se recogen estos derechos colectivos que tienen los pueblos y que el Estado mexicano se ha comprometido a defender. Ellos son, entre otros, el derecho al territorio, a la autonomía y a una justicia y educación propias, y el derecho a la consulta. Sin embargo, como ya sabemos, el gobierno suele preferir el dinero de las grandes empresas a garantizar la seguridad y la defensa del medio ambiente en nuestras comunidades. Por lo que estos derechos internacionales han de hacerse valer mediante la acción y fuerza conjunta y organizada de todos los pueblos y comunidades. Para ello hay varias estrategias, específicamente la invocación del derecho a la consulta. El derecho a la consulta establece que antes de realizar cualquier acción relacionada con la creación de infraestructura en un territorio, hay que realizar un proceso de consulta con los habitantes de las comunidades que pudieran verse afectadas. Este proceso tiene que ser 1. De buena fe. 2. Previo a cualquier actividad, incluso exploratoria. 3. Libre. 4. Informado. 5. Culturalmente pertinente. Es decir, se tiene que realizar de acuerdo con las formas propias de organización y gobierno de las comunidades. Se hace necesario luchar por la realización de estas consultas bajo estas 5 condiciones que las empresas intentarán corromper de muchas formas. Se hace necesario demostrar que desde las comunidades rechazamos la destrucción de nuestros cerros y nuestras formas de vida. Como muchos hermanos de otros pueblos y comunidades han publicado, es muy importante frenar a las mineras antes que empiecen a sacar el mineral. Una vez que ya están trabajando, es muy difícil que se vayan, aun cuando se los ordena la justicia. Lo necesario es que no los dejemos entrar. El oro y la plata que los saquen de Inglaterra y de Canadá, que destruyan sus cerros, que contaminen su agua, eso si sus pueblos lo permiten. Los minerales son importantes para el país, pero nunca lo son más que sus pueblos. Gloria a la autonomía de los pueblos. Realización Colectivo Radar. Producción Multimedios Cronopios. No puedes comprar la lluvia, tu amor. Vamos pronto, innato. Vamos dibujando el sol. No puedes comprar mi vida. Tierra no se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. ¡Vamos!